A Benítez le robaron la quincena cuando volvía a su casa, medio borracho, bastante. El ladrón es Maxi, usó toda la plata para comprar Paco. Se lo vendió Ramiro, un remisero que consume cocaína. A él se la consigue Andrea, que toma éxtasis en fiestas caras. Andrea es la hija del patrón de Benítez. A Benítez le robaron la quincena cuando volvía a su casa. Las adicciones no discriminan. 0800-222-5462. Gratis, todos los días, las 24 horas. Contamos con 187 centros públicos y gratuitos de atención. Subsecretaría de Atención a las Adicciones. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.